La nómina de centrales en Camp Barça es muy exigua, tanto en el primer equipo como en el filial. Y ante la posibilidad de elegir y a la espera de poder incorporar a Eric García, Koeman llamó a las puertas del filial para surtirse de algún defensa para la convocatoria del primer equipo, cuando de forma repentina José Mari Baquero le instó a llevarse a Santiago Ramos Mingo ante la estupefacción del entrenador del Barça B, Francesc Xavier García Pimienta, que no alberga muchas esperanzas en el marcador de punta argentino. ¿Pero qué interés podría guardar José Mari Baquero en que Ramos Mingo pasara a formar parte de la expedición azulgrana en el viaje a Balaídos? Resulta que el exjugador de Boca Juniors es hermano de Franco, quien coincidiera con John, hijo de José Mari, en el Toronto Football Club. Y el propio Franco le habló maravillas de su hermano al secretario técnico del fútbol base que preparaba un viaje a Buenos Aires. Baquero habló con su homólogo xeneize, Nicolás Burdiso, para llevarse a la promesa porteña. El Barcelona le estableció una cláusula de 60 millones que pasarían a ser 100 si Ramos Mingo debuta con el primer equipo. Lógicamente, de abandonar Aristides Mayol no saldría por tal cantidad, pero el valor de mercado subiría exponencialmente. Es por ello que Santiago ha pasado por delante de Mingueza, Comas o el prometedor Oriol Busquets, que también podría desempeñar un rol más defensivo en aras de complementar al primer equipo.